Fernando, necesito hablar contigo, a solas. Usted, váyase por ahí. Vamos, Maritza, despega que yo no soy papel. Ay, pero yo soy súper pegamento, bola loca. Oye, Melissa, aquí hablando como los locos. ¿En tu casa no había una mata til? ¿Y para quién? A ver. Ah, no, es para mí, para mí. Yo sabía que era mentira. Porque el único que padece los nervios eres tú. Eres como la gatica María Ramos. Tira la piedra y escondes tu mano. Oye, tampoco así. ¿Sabes lo que hizo tu amiguito? Pues fue a mi casa con un paquete de caramelos. Y me contó que si no te decía la verdad, tú cancelarías el viaje. ¿Acaso firmaron un pacto donde Carlos y tú irán juntos hasta que un fantasma los separe? ¿Qué te pasa? Déjame, Maritza. Creo que a Fernando se le cruzaron los cables. ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Avisa a la madre de Fernando! ¡No! ¡Deja que se faje! ¡Iré a buscar público! ¿Estás loca? ¿Se van a degollar? ¿Cómo pudiste? Pero si yo no hice nada, lo que yo me estaba defendiendo. ¡Sí! ¡Sí hiciste! Maritza, corre a la casa y trae el botiquín con el teléfono. ¡Ve rápido! Y tú, aléjate de aquí, abusador. ¡Aléjate! RP Producciones presenta Misterios de la Portada. Vaya que echarme la culpa a mí. Él fue el que empezó y no yo. Segurito que yo me iba a quedar como perdedor. Aunque la gente diga que soy una rata, pero no tengo. No sé lo que me ocurrió. Pero cuando venga mi mamá, me va a dar una paliza que ni el perro de mi casa me va a reconocer. Aparte de darle con la piedra, se me repitió como 7 veces. Y vi a lo lejos la silueta de una sombra conocida. La de mamá. Iba a huir, pero había llegado. Y había preguntado ya lo sucedido. Allí me quedé, inmóvil, hasta que gritase mi nombre. En efecto, ya lo había pronunciado. ¡Fernando! Tuve que partir más rápido con santiamén a su llamado. Para probar y empeorar las cosas, Melissa decretó su discurso en donde planteaba que yo era el que empezó la bronca. Sí, Solange, él fue el que empezó la bronca. Él es tremendo abusador y tremenda rata porque no se supo fajar a los piñazos. Y mira, le metió tremendo seburuco por la cabeza al otro. Como si no fuese suficiente, mi primita buena llamó desde su celular móvil que había traído a Maritza junto con el botiquín y mandó a buscar una ambulancia, ya que su tío es chofer de una de ellas. Con ayuda del botiquín, fueron limpiando la sangre con algodón empapado de alcohol a la vez que lo montaban en la camilla, pero su frente iba botando más y más sangre, no por lo profundo, sino porque esas heridas pequeñas tienden a derramar más sangre de lo acostumbrado. En ese instante, mi mamá me cogió de una oreja hasta llegar a casa y tras decir su frase favorita, extiende la mano. Dormí calentico aquella noche, con mis pompas más rojas que un tomate. Ya, y ya, no es para reírse, caballero, porque aquello dolió cantidad. Aquella tarde pude mirar que la ambulancia se llevaba a Carlos y una multitud regresaba a sus casas. Sabrá Dios lo que estarían diciendo de mí. Ya Melissa se había ido a su casa y Maritza también. Melissa, cuando llega, tiene que calentar su comida para después bañarse y finalmente comer y dormir. Sus padres vienen a la casa una vez por semana a traerle chucherías y después se van. Realmente mi mamá va de vez en cuando a ocuparse de los quehaceres de la casa. Ella, Melissa, no tiene la oportunidad de decirles cuánto los quiere y tampoco conversar y jugar. Lo único que tiene Melissa para jugar y conversar es Maritza. Ya con su bata de casa va a dormir, pero se levanta. Se pone una enguatada, sale del cuarto y se dirige hasta la puerta de enfrente. La abre. Camina al exterior. La noche es iluminada por la luna llena. Las rosas del patio están bañadas de rocío. Melissa está pensando. A la vez que pensaba, sus pies la dirigían hacia mi casa. Caminando por la acera, recordó cuando me decía: ¿Y tú? ¡Aléjate de aquí, abusador! Iba para pedirme disculpas. Ella sabía que nos habíamos fajado porque le dije una verdad. En el hospital estaba Carlos reaccionando. Vino una enfermera y le susurró al oído: No levantes la cabeza. No levantes la cabeza, será peor. Será peor. No levantes la cabeza, será peor. Te dimos en la herida 7 puntos y necesitas reposo. ¿Cuándo me darán de alta? Mañana serán las visitas y pasado mañana veremos cómo va tu desarrollo mental, porque el impacto del golpe cayó muy cerca de la zona de la memoria. Ahora descansa para que mañana recibas una grata sorpresa. ¿Qué sorpresa será aquella? Imaginó aquella noche que yo iba con un tirapiedras y él echaba a correr en los brazos de Melissa como si fuese un cobarde. Prometió vengarse en el momento menos imaginado. Después soñó con Melissa. Carlos, soñó que la tomaba de la mano con un vestido de seda blanco y que yo estaba ahí para impedir su unión. El que tenga un impedimento para que esta boda se realice, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! We'll be right back. Misterios de la Portada. Ha sido una producción ARB.